Hoy quiero hablar de ti, de lo que yo te amé. Me dueles tanto, tanto, que solo soy viento, viento que va. Pasó. Solo por ti viví, gracias a ti yo seguiré. Viento llegó, viento se fue, y con ¿dónde estés? Ven volando a mi lado. ¿Dónde andarás? Lejos de mí. ¿Quién te dará lo que te di? ¿Quién dormirá abrazado a ti? Como yo, como me acuerdo, amor, como si fuera ayer ahí. Yo te llamo y te llamo, yo que te llamo, donde estés, ven volando a mi lado. Thank you. Thank you.